¿Dónde vas, Canelo, caramba, tan de mañanita? ¿Dónde vas, Canelo, caramba, tan de mañanita? A buscar lechuga, Canelo, para mi chinita. A buscar lechuga, Canelo, para mi chinita. A la tripa, tripa, retripa, tripa de mapache. A la tripa, tripa, retripa, tripa de mapache. Mi mamá no quiere, Canelo, que yo me emborrache. Y si acaso tomo, Canelo, que sea con trepache. El amigo mono Canelo se cayó de un palo. Por el aire herido, Canelo, válgame San Pablo. Y si no lo dice Canelo, se lo lleva el diablo. A la tripa, tripa, retripa, tripa de cochino. A la tripa, tripa, retripa, tripa de cochino. Mi mamá no quiere, Canelo, que yo tome vino. Y si acaso tomo, Canelo, que sea del más fino. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Canelo murió, caramba, lo van a enterrar. Cuatro son pilotes, Canelo y un águila real. Sepultura de oro, Canelo, caja de cristal. A la tripa, tripa, retripa, tripa de venado. A la tripa, tripa, retripa, tripa de venado. Mi mamá no quiere, Canelo, que coma pescado. Y si acaso como, Canelo, que sea de Alvarado. Y si acaso como, Canelo, que sea de Alvarado.